Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica.com. El pasado fin de semana culminaba la Semana Santa. Nuestro pequeño homenaje, el Domingo de Resurrección, fue el artículo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, que se puede leer en nuestra hemeroteca. Además, el predicador de la Casa Pontificia, Rainiero Cantalamessa, pidió perdón por haber hecho unas declaraciones en las que se entendía que comparaba los ataques al Papa por la pederastia a los aspectos más vergonzosos del antisemitismo en sus palabras, por las que el capuchino ha pedido perdón, insistimos. El lunes, los burdos intentos de atacar a la Iglesia quedaban al descubierto al instar la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, a las personas que hayan sido sometidas en su infancia a abusos sexuales por parte de religiosos a denunciar los hechos porque este constituye el primer paso para salir de la angustia y corregir en el futuro este tipo de acciones, según ella. A día de hoy, no hay casos denunciados en España. Además, el Observatorio por la Laicidad denunciaba la presencia de autoridades, ejército y policía en las procesiones de Semana Santa, además de que se toque el himno. Solo falta que las GAE pase el cepillo, vamos. El martes, como ya ocurrió en Sevilla, el Papa ha nombrado un obispo coadjutor para el cardenal arzobispo de Los Ángeles, el cardenal Mahoney, que pronto alcanzará la edad perceptiva de jubilación de 75 años. La ciudad californiana alberga la archidiócesis más grande de Estados Unidos. Monseñor José Horacio Gómez, hasta ahora arzobispo de San Antonio, Texas, es nacido en México, pertenece al Opus Dei y es el primer obispo hispano que alcanza tamaña responsabilidad. Miércoles 7 de abril, el diario The Telegraph asegura en sus páginas que Hitler quiso robar la Semana Santa de Turín, de ahí su traslado de 1939 a 1946 a la abadía Santuario Benedictino de Montevergine. El padre Cardín, bibliotecario de la abadía, confirma instancias del Vaticano y por orden expresa de la Casa Saboya, guardianes y propietarios de la síndone en entonces, que se traslada la sábana con el motivo oficial de protegerla de los bombardeos y el real de ocultarla al Führer. El jueves conocíamos el barómetro de la agencia Metroscopia respecto a la población musulmana en España que se encuentra a gusto o muy a gusto en España. La mayoría tiene una opinión sobre la Iglesia en España que a veces es más favorable que la de los propios españoles y tan solo un 4% defiende el radicalismo. El paro también afecta seriamente a este colectivo, cuya cifra de paro ronda el 27%. Y cerramos con el viernes con un escándalo en Andalucía, ya que la Junta, a través de su carné joven, ofrece un 20% de descuento en varios servicios, entre los cuales están los de dos mal llamadas clínicas abortistas. Las reacciones no se han hecho esperar y varios colectivos pro vida han calificado de auténtica vergüenza estos hechos. Su información en infocatólica.com.